daría por sentir. La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y comenzamos la vuelta 185 de esta otra oreja. Estás... subversiones sonoras, el programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y ahí pueden chusmear, estamos publicando los programas anteriores, ¿no? Los 184 programas anteriores. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, FM de la Azotea y, por supuesto, como desde hace ya hace 4 años y pico, FM La Tribu en el 88.7 o www.fmlatribu.com. En la operación está Soledad, en la locución Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe cuando ponemos la otra orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates con yerba mbopicuá, porque en esta otra oreja colombiana y francesa ya van a ver de qué se trata. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y estamos con Pablo Cala desde Colombia, y defensor de derechos humanos, así nos conocimos. ¿Qué haces por acá, Pablo? Estamos por acá, Edu, gracias por invitarnos a La Otra Oreja, visitando y buscando intercambios de solidaridades con la situación que ustedes viven acá desde hace tanto tiempo y la que simultáneamente vivimos en Colombia, frente a las personas desaparecidas, la desaparición forzada, la búsqueda, los procesos también de nuevas desapariciones con nuevas lógicas como las personas sin identificar. ¿Se sigue utilizando la misma mecánica de desaparición forzada de personas allá en Colombia? Los mecanismos de represión no son estáticos, también se van recreando. Y recientemente en Colombia han empezado a usar otras dinámicas de desaparición forzada. Una de ellas tiene que ver con desaparecer también los cuerpos de las víctimas, desaparecer a quienes han sido víctimas de ejecuciones. Y no solamente se desaparecen a los vivos, sino también a los muertos. Esto se ha ido notando en la presencia muy alta de personas no identificadas que han sido sepultadas en cementerios, más de 20.000, fuera de la cifra ya de desaparecidos forzados de Colombia, que son 45.500, y otros dicen que son 116.000. Son cifras aberrantes, pero también muestran el cambio de las dinámicas de la represión. ¿Y cómo resisten, cómo se resiste a este fenómeno represivo? La primera forma de resistencia es la lucha contra el olvido. Es la manera de garantizar la no repetición y desde allí, desde la memoria, poder exigir la verdad y la justicia. Es una columna vertebral de la resistencia, la memoria, pero esa memoria no del recuerdo, sino del presente, la memoria cotidiana, y en este caso de las personas desaparecidas forzadamente y las personas no identificadas, pues es una memoria que está presente también en la búsqueda permanente de los familiares.

desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. En este viaje de la otra oreja de Colombia llegamos a Francia porque están pasando cosas en el centro, ¿no? En París mismo, ¿no? ¿Qué pasa, Silvina, en París? Bueno, lo que pasa en París es que se creó hace un mes más o menos el movimiento Noche de Pies, que es un movimiento que surge contra la nueva ley del trabajo que quiere impulsar el gobierno, y es una ley que liberaliza mucho el tema laboral. Hay un montón de indemnizaciones que hay en Francia si perdés el trabajo, hay reglas de cómo te pueden o no echar del trabajo. Bueno, hay un montón de cosas que quieren hacer saltar con esta ley. Y obvio que con la situación de 10% de desempleo, 12% que está viviendo Francia en este momento, sería una catástrofe de achicar más la ley laboral. Uh-huh. Silvina, vos sos argentina. Yo soy argentina, sí. Pero, ¿cómo llegás a Francia? Yo llegué a Francia, me exilié políticamente después de la dictadura. Uh-huh. Durante la dictadura, en el 81, mi vieja la mandan para afuera, le dan la opción o se quedaba presa o tenía que salir del país. Uh-huh. Como tenía hijas chicas, decidió salir del país y así me encuentro en París en el 82. Uh-huh. Y miembro de Hijos París. Fundadora. Hijos, sí. Fundadora de Hijos París los 20 años del golpe, el 24 de marzo del 96. Después de la manifestación nos juntamos con un grupo de chicos y decidimos que íbamos a crear Hijos París. Uh-huh. Trajiste mucha música, incluso hay una música Merci Patrón, gracias Patrón. ¿Por qué esta música? Porque esta música es una música que fue creada dentro de este movimiento de Noche de Pie, que es un movimiento que permite dar a luz un poco todos los movimientos que vienen haciéndose en Francia hace varios años, pero que eran como muy aislados o muy en diferentes regiones de Francia y no había como una visibilidad bien clara de lo que estaba pasando en los movimientos alternativos. Y este movimiento sí lo da a ver porque está en pleno centro de París. Y Merci Patrón es una creación colectiva de unos artistas que se juntaron en la Plaza de la República y que en 2 horas escribieron la canción como un himno para esta manifestación. Lo escuchamos desde París, Merci Patrón, por la otra oreja. Allez, assez de vagues, cette qualité, besoin de vivre la vie rêvée, dont j'ai payé toute l'année. Démission des macrons banquiers, épanouissement général, faisons de la monnaie locale. La nuit debout fait sa fête au travail, on prend les rênes avant que ça déraille. Ensemble on réinvente l'horizon, on t'aimait bien mais merci patron, merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Général, comme des gens, humiliation, harcèlement, imagine notre indignation. Justice sociale, joie au travail, car qu'un ne mettra pas KO, vu qu'on libérons nos cerveaux. La nuit de coup fait sa fête au travail. Prends les rênes avant que ça déraille. Ensemble on réinvente l'horizon. On t'aimait bien mais merci patron, merci patron. Merci patron. Merci patron. Misère, misère, mortel ennui, au tombule d'une claire nuit, oser ôter les oripeaux. Pour une promesse toujours plus haut cuit de qualité, quantique, révolution, à la République. La nuit de tout fait sa fête au travail, on prend les rênes avant que ça déraille. Ensemble on réinvente l'horizon, on t'aimait bien mais merci patron, merci patron. Merci patron. Ça, le système est torturé par ton travail, uri dans ta petite semaine. Mais voilà, on va le temps bagaille, week-end, oui, si, c'est ok. Ça marche pour tout sa volonté. C'est ma tournée, allez! La vie de bouffer sa fête au travail. On prend les rênes avant que ça déraille. Ensemble, on rêve un jour de l'horizon. On t'aimait bien, mais merci patron, merci patron. La nuit de bouffer sa fête. Ensemble on réinvente l'horizon. On t'aimait bien mais merci patron, merci patron. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Viva la Internacional, ¿no? Nos lleva a esa canción de Cortina. Silvina de París. Ayer las noticias y hoy las noticias de París hablan de una fuerte represión. ¿Qué está pasando hoy? Y lo que está pasando es que este movimiento está tomando mucha amplitud porque muchas ciudades de Francia lo retomaron. Ahí en todas las ciudades hay movilización. Uh-huh. Y ayer hubo una manifestación importante justamente contra la ley del trabajo. Y a la noche, a la 1:00 a.m, intervinieron la policía en la Plaza de la República y en diferentes ciudades para sacar a los pibes que están ahí en carpas y haciendo asambleas. Uh-huh. Algo parecido con la toma de las plazas en España. Algo parecido con eso, que en ese momento cuando España hacía eso, en Francia se había hecho un intento de tomar la Bastilla y de tomarla. Después lo desplazaron a la Défense. Y después no lo dejaron directamente tomar las plazas. Y esto es un poco esa respuesta a ese momento de hace 3 o 4 años que no dejaron desarrollarse el movimiento. Uh-huh. Y esta vez es como que, bueno, hay otra situación. Está el estado de urgencia por el tema terrorista. La gente está como muy, muy podrida que el gobierno se esconda atrás de esa ley de urgencia para impedir las movilizaciones sociales, como ya conocemos cómo es el caso. Uh-huh. Y entonces como que te toma un poco como rehén diciéndote que no podemos movilizarnos porque hay una amenaza terrorista, entonces tenemos que estar unidos. Y entonces dentro de esa amenaza es una respuesta un poco rebelde que tiene Francia, con que fue la misma respuesta de la Comuna, de diferentes uh-huh. momentos de su vida, de su vida como país, fue el 36 igual, bueno, diferentes momentos de grandes luchas donde los franceses no les gusta que lo tomen de rehén el poder y siempre se rebelaron. Y en este momento es un poco lo que está pasando. Mélenchon on lâche rien. On lâche rien es una canción de Achka et les Saltimbanques.

Estás escuchando En la Otra Oreja, La Otra Oreja Intergaláctica. Y estamos acá con Silvina, con La Otra Oreja de Francia. Agradecemos algunos mensajes de Camila, por ejemplo, que está escuchando Lidia desde alguna parte del sur de la provincia de Buenos Aires, está Angélica escuchando desde México también este programita, pero bueno, volvemos a La Otra Oreja de Francia. Y acá hay una canción seleccionada, Silvina, que es la canción climática. Sí. ¿No? ¿Por qué elegiste este tema? Porque el año pasado fue la COP21. La COP21 fue el encuentro en Francia de la cuestión climática, uh-huh. La cuestión ecológica. Y en ese momento hubo mucha movilización, pero como justo fue el fin de semana o dos fines de semana después de los atentados del Bataclan, uh-huh. Se habían prohibido todas las manifestaciones. Y en ese momento hubo un par de organizaciones que tuvieron la idea genial de llenar la Plaza de la República de zapatillas. Como diciendo, en la noche fueron, llenaron la República de zapatillas, como diciendo, estamos presentes y estamos manifestando, mismo si no podemos. Y me pareció realmente las fotos que vi y cuando me acerqué a la República, porque ahí también hubo represión, porque hubo gente que fue a la República igual, uh-huh. Y hubo represión, y nada, y la cuestión en Francia, estos grupos, varios de los grupos de la República de hoy, es gente que viene militando hace mucho tiempo contra Monsanto, contra todo lo que es agroalimentarios, OGM, ¿no? Claro, todo, uh-huh. Todas esas cosas, y hay como una pelea muy fuerte para que no puedan desarrollarse en Francia. Y es como, bueno, una salvaguardia un poco de la salud pública también. Y estos chicos que elegí la canción es un grupo que se autodetermina grupo ecológico. Y esa canción la hicieron en ese momento de la COP21 para protestar contra lo que estaba pasando. Y son amigos y gente que me gusta lo que hace, tiene mucha frescura su música, tienen mucha onda ellos, y hay varias canciones que después podemos escuchar. Chanson biologique, aquí por La Otra Oreja de Francia. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un changement climatique qui est de plus en plus déterminé comme réel et non pas simplement anecdotique. J'entends parler des faits de serre. La maîtresse nous disait penser à éteindre les lumières. C'est mieux pour la planète si on devient tous responsables. Alors faites attention, ne gaspillez pas l'eau potable. Et puis en grandissant, j'ai remarqué que les grands magasins, toute la nuit durant, laissaient allumer leurs vitrines. C'est peut-être que leurs gérants ne sont pas de bons citoyens, ou bien qu'ils sont sûrement en overdose de caféine. Moi, ce que je dis toujours à mes patients, c'est qu'un burn-out, c'est une dépression en accéléré. Un burn-out, c'est la maladie des premiers de la classe. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. C'est croissance frénétique, mélancolique et noircelle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. C'est croissance frénétique, mélancolique et noircelle. Sur les bancs du lycée, on On m'a parlé de la croissance. Mon prof Pico disait le chômage est une évidence. Pour être compétitif, il faut quelques licenciements. Tu sais, le capitalisme, c'est pas dans les bons sentiments. J'ai lu 2-3 bouquins pour mieux comprendre l'économie. Thèse, antithèse, synthèse, la guerre ou la consommation. Chômeur, consommateur, est-ce la bonne alchimie? Ou peut-être que la croissance n'est pas la bonne appellation? L'océan est inscrit à l'ordre du jour. On est passé des discours aux actes. Ça rapporte, mais ça peut aussi coûter très cher si c'est pas suffisamment protégé. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. La croissance frénétique, mélancolique et noircelle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. La croissance frénétique, mélancolique et noircelle. D'années, on entend parler du climat. Le président nous dit l'écologie est notre combat. Il faut prendre des mesures pour préserver cette planète. Alors faites-nous confiance, on va trouver la bonne recette. Mais est-ce que la croissance peut devenir écologique? Tandis que sa terre fond, l'ours polaire survit aux eaux. On voit des pétroliers rêver de migration arctique. Se frayer un chemin entre ces continents nouveaux. Ce sont les masses de plastique flottant dans les océans. Vous allez le constater, c'est très préoccupant et particulièrement dégueulasse. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. C'est croissance frénétique, mélancolique et noircelle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. C'est croissance frénétique, mélancolique et noircelle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. C'est croissance frénétique, mélancolique et noircelle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. C'est croissance frénétique, mélancolique et noircelle. Quand la problématique du climat, on a tendance à désigner les pouvoirs et les politiques comme étant les responsables. Je pense qu'il y a une responsabilité partagée. La otra oreja intergaláctica. Y estamos con Silvina haciendo la otra oreja de Francia. Uno cuando piensa en la revuelta de Francia, es imposible olvidar el mayo francés, ¿no? El 68. Y algunos recordamos la comuna. ¿Qué fue la comuna? La comuna fue un momento que se dio después de una derrota francesa frente a Alemania, que fue en el 1870 la derrota, y Francia estaba en una situación de pobreza pero muy grande. París estaba encerclado durante muchos meses por los alemanes, y la gente tenía hambre. De hecho, hay historias que dicen que cazaban las ratas y las vendían en el mercado, que París había vaciado de sus ratas porque la gente no comía, no tenía que comer. Y bueno, fue como una forma de república que se creó en Montmartre, que es, hay diferentes lugares, está Montmartre, está el Treizième, hay diferentes lugares de París donde surge la comuna, y es la verdadera revolución popular es la comuna. Y de hecho, en un mes matan a 30.000 personas. No, fue una masacre absoluta. Y para los viejos parisinos, militantes, la comuna tiene muchas significaciones, como que hay una reivindicación muy fuerte, pero después para el poder es un espacio que le da miedo, porque fue como un poco como la República Española, fue como una prueba de juntarse de manera más anárquica, de manera más justamente responsable de la gente entre sí. Más comunitaria, sí. Y bueno, y había, realmente fue una experiencia muy muy increíble en la sociedad francesa, pero te digo, terminó en un baño de sangre, y terminó a tal punto que yo, por ejemplo, cuando estudiaba en la escuela secundaria, tenés 5 años que aprendés la Revolución Francesa del 89, y tenés una página en el libro de historia sobre la comuna. Y bueno, así habla el poder, ¿no? Sí. Jean Ferrat, La Comuna, por la otra línea de Francia. Thank you. Il y a 100 ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, comme un commune, comme artisan et ouvrier, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme ouvrier et artisan, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'était des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'était des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, comme un commune, comme l'espoir mis au charnier, il voyait mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il s'éteignait pour la commune. Écoute bien chanter Clément. La otra oreja intergaláctica. Y la de la comuna que, bueno, inspiró, bueno, parte de lo que hizo Marx, ¿no? Sí. Tomó como ejemplo la comuna de París, sí, cuando él está estableciendo toda su teoría de cómo el pueblo va justamente a cómo el proletariado va a entrar en su fase de autogestión, ahí él toma como ejemplo la comuna, porque fue realmente el pueblo muy, muy de los obreros, los artesanos, realmente el pueblo que se subleva en ese momento y que crea sus propias organizaciones, sus propias maneras de juntarse, su propia manera. No hay líderes que sobresalen, pero no hay como una cosa verticalista, hay como realmente toda una democracia directa. Claro, hay una democracia directa, que es un poco lo que no sé, viendo la historia como fue los 90s acá con los diferentes movimientos asamblearios o piqueteros, yo lo que la impresión que tengo es como que el ADN popular en la manera de crearse realmente el movimiento, hay como esa base de democracia directa que se va perdiendo cuando se institucionaliza, que se va perdiendo, pero que en la primera fase de lucha contra el sistema y contra el poder, siempre esa fase va hacia esa democracia directa. Y eso es lo que tendríamos que seguir desarrollando, retomando, viendo cómo se podría en una cierta medida como renovar el espacio democrático de esa manera. Y yo pienso que es un poco todas las alternativas actuales que están surgiendo van por esa vía de cómo llegar a una democracia más responsable, más directa, menos partidista, menos verticalista, más comunitario. Claro. Sí, sí. Y hay canciones históricas seleccionadas con el la bandera roja. La bandera roja. Ya sí. En 1877, ¿no? Sí, la bandera sí. Rojas. ¿De qué se trata esta canción? Y son las canciones de la época La Comuna, que es... Porque, bueno, Francia vivió varias revoluciones en el siglo XIX, porque cuando ella... La primera revolución en 1789 tiene la primera constituante de la revolución, es una maravilla, tiene todos los derechos, los más avanzados de prensa, de libertad de reunión, de un montón de cosas que están muy avanzados y que están inscritos en la primera revolución. Y cuando sube Napoleón 10 años después, le saca muchos de los derechos que están inscritos en esa revolución, y Francia tardó un siglo en las diferentes revoluciones que van a haber, que van a llevar a cabo todo el siglo XIX, para recuperar muchos de esos derechos, como la libertad de prensa en el 1880, la separación de la Iglesia y del Estado en el 1905, la libertad de asociación y toda la ley que va a acompañar el hecho de asociarse, que también es de 1905. Bueno, todas esas cosas estaban ya inscritas en el 1789. Pero antes de la de que se venga el comunismo marxista, sí, leninista. Totalmente. Ya sacaban los trapos rojos esos muchachos. Ya sacaban los trapos rojos. Escuchamos la canción histórica de 1877, La Bandera Roja, por La Otra Oreja. Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur main d'étoile, emblème éclatant du courage, toujours ils fit pâlir les rois. Le voilà, le voilà, regardez, il plante clairement les rouges, c'est long pris au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Mais planté sur les barricades par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier. Le voilà, regardez, il plante fièrement, il bouge, c'est l'envie au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Sous la commune, il flotte encore, à la tête des bataillons, et chaque barricade arbore ses longs plis taillés en haillons. Le voilà, regardez, il plante fièrement, il bouge, ses longs plis au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe. Noble étendard du prolétaire, des opprimés soit l'éclaireur, à tous les peuples de la terre, porte la paix et le bonheur. Le voilà, regardez, il plante fièrement, il bouge, c'est l'envie au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y ya empiezan los acordes de Hasta Siempre. Y para mañana, bueno, primero, un mensaje de Susi de Caballito, que es un placer escuchar a esta invitada. Y tenemos dos avisos. Uno es que mañana, sábado 30 de abril, para los que escuchan este programa, se cumplen 39 años del primer encuentro de las Madres de Plaza de Mayo, y ahí estaremos en la Plaza de Mayo frente al monumento a Belgrano, justo frente a la Casa de Gobierno, a la Casa de Rosada. Va a haber un acto, vamos a dar las rondas ahí. Y seguimos, ¿no?, todos los jueves con las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, ejemplo de dignidad internacional, ¿no? Sí, totalmente. Estaremos ahí y también quiero avisar que en Palermo, aquí en Buenos Aires, hay un restaurante que se llama Meme, en Gorriti, al 5800. Muy buena comida. Muy buena comida. Hoy me convidó el chef Alejo una sopa rarísima de zanahoria, naranja, de zapallo, buenísima. Y bueno, el agradecimiento público, aquí no hay publicidad, es una difusión solidaria nada más. Bueno, gracias, Silvina. No, de nada. Esperemos tenerte otras veces por aquí, por la otra oreja. Y espero volver prontito, sí. De París se va Silvina, y nos vamos. Nos vamos con una versión de Hasta Siempre. Se da, ¿no? Hasta Siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo se aclara. Se despiertan para verte aquí. Se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Thank you. hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante.